¿Qué clase de amor me dabas, mujer de pura maldad? Tú eres como la tumba del rico malo indolente. Te ves lujosa por fuera, muy bonita, muy reluciente. Por dentro hay un esqueleto cubierto de iniquidad. Tengo perdida la calma por culpa de las mujeres. Te quiero con el alma y el alma nunca se muere. La mujer mala y bonita tiene pacto con el demonio. Por culpa de las mujeres se acabó el sabio Salomón. Con una tijera mocha motilaron a San Antonio. También acabó Dalila con el forzudo Sansón. A ti te condenarán en la justicia divina. Te juro, mala mujer, que tu infamia no tiene nombre. Y yo te voy a decir, como dijo Vargas Vila, que las mujeres nacieron para que sufrieran los hombres. Yo no te puedo rogar porque no eres mejor que yo. Tú tratas de dominarme con las leyes del averno. Y yo te voy a mirar desde la gloria de Dios, sintiendo el fuego candente de las llamas del infierno. Antes que esto suceda, si no se acaba tu vida, cuando me encuentre contigo, te lo voy a recordar. Que vivirás por el mundo como anda la golondrina, que vaga sin rumbo fijo y no se sabe para dónde va. Cuando ya nadie te quiera, aquí vendrás a buscarme. Te juro que será tarde, aunque de pena me muera.